Me llamo Eva Irene Pereira Martín. Tengo un vecino que nos acosa y que nos está haciendo la vida imposible. Ayer mi hija estaba estudiando y empezó a pegar golpes, a hacer ruidos, a las 3, a las 4 de la tarde. Pero igual que digo a las 3 o las 4 de la tarde, digo las 5, las 6 de la mañana, etc. Es una vergüenza que no haya justicia, que no haya nadie que le ponga el dedo en la nariz. Se llama Pepe Murillo, vive en la casa número 7 y nos está haciendo la vida complicada. Y yo no voy a vender mi vivienda para que él se vaya alegre. De eso, nada. Entonces, quiero que todo esto lo escuche todo el mundo y, por favor, que le dé una solución. Ya que la jueza del número 4, el día 13 de marzo, quedó prescrito el juicio y como que dice, aunque le pusieron una multa de 6 a 10 euros, salió con la suya. Yo solamente pido una cosa, orden de alejamiento y que tenga que irse de la casa. Y empezó a pegar golpes, a hacer ruidos. Me insulta, me llena de asquerosa, perdonar por lo que voy a decir, deja de la gran puta. Me pone a parir, hoy me insulta de fea, de guarra. Me ha empujado, según me ha empujado, le he pegado un empujón. La mujer estaba en el balcón, han salido todos los vecinos. Todo esto viene porque a mí me acosó en su día y él me quiso, digamos las palabras textuales, me dijo que quería f*** conmigo. Pero no hay solución, no nos dejan paz.